Recuerda que somos una radio pública. Colabora con nosotros para mantener la radio libre de anuncios. Puedes enviarnos tu donación vía PayPal o a la cuenta del Banco Agrícola 3020-580495. Además, en nuestras transmisiones en vivo de Facebook Live, puedes regalarnos estrellitas. Colabora y mantén la señal de la radio libre de anuncios.